El lunes Argentina ya estará en Bahía Blanca, donde hará su último partido en tierras argentinas, y donde un estadio Osvaldo Casanova totalmente remozado. Hermoso. Sí, con piso nuevo, con ay, sacás pecho, ay. Y yo fui de muy pibe a ver básquet ahí. Y el que vamos a entrevistar ahora también. Y yo lo vi jugar, bueno, no quiero, porque si no vamos a delatar el tema de edades. Y son grandes. Él es más grande que usted. Pero yo al señor que vamos a entrevistar lo vi jugar en Pacífico de Bahía Blanca. Y claro, era muy con pibe. Marcelo Ricciotti. Y como usted repite la formación de River del 43. Sí. Bueno, Ricciotti, Batista, Robinson, Subiele, Robinson, Ceballos, Manuel Forre, Ferrari, Ferrini, Manuel Forre. Deportes en el recuerdo. Así me salía. Medio campo de Lanús, una media cancha con Julián Olmedo, con Pedrito Casermeiro, con Leandro Ginóbili. Ahí jugaba el simbiótico Ginóbili. Leandro Ginóbili. Somos simbióticos cuando trabajamos juntos. Sí, sí, el simbiótico Ginóbili que no la pasaba. Cuando llegaba ahí se acababa. Federico Subieles. ¿Cómo te va, Matías Traversa? Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís, Chubi? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, imagino que en este momento, Chubi, con un desafío muy grande por delante, con mucho trabajo, con mucha tarea y con mucho por hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un desafío importante. Bueno, en primer lugar es un aspecto, digamos, no deseado, ¿no? Yo creo que una intervención es una medida que seguramente ninguna de las partes involucradas hubiera querido que se tome, ¿no? Ni la Secretaría de Deporte, ni los dirigentes, pero creo que, bueno, la magnitud de las situaciones que ha verificado la Inspección General de Justicia creo que hacen, digamos, necesario este proceso de auditoría, de reordenamiento, y bueno, y la verdad que lo tomo con responsabilidad, con mucho compromiso en trabajar y también con respeto a mucha gente que la verdad que ha trabajado honestamente y también con firmeza para, bueno, obviamente una vez que se hagan las investigaciones correspondientes hacer las denuncias correspondientes en caso de corresponder, digamos, ¿no? Federico Subieles, 43 años, ¿no, Fede? Sí. Bueno, como dijiste vos, no es una situación por ahí cómoda, la de la intervención. Nosotros lo veníamos contando con y tratando el tema con mucho respeto junto a Matías Traversa en cada uno de los programas. Y obviamente que a nadie le gusta que se intervenga algo, porque quiere decir que algo está muy mal. Y sobre todo cuando uno vive, trabaja y respira esto desde hace muchísimos años a esta parte, ¿no? Vos tenés un currículum intachable en cuanto a tu carrera política, bueno, lo hemos hablado varias veces cuando nos hemos encontrado, con gente inclusive que no es del palo del básquet, también nos ha contado de tu actuación hasta aquí y tu intervención en cuanto a la política. ¿Por qué el desafío? ¿Por qué aceptar esto? Si es que no tenías otra salida, si es que tenías que aceptar sí o sí, no sé cómo funciona la designación o el tema de un interventor. Yo creo que por un doble compromiso, Fabián, una que tiene que ver con mi responsabilidad como medio deportista, como una persona al cual el básquet le ha dado muchísimo. Yo me formé en este deporte a través del aporte de dirigentes, de entrenadores, de compañeros de trabajo, de jugadores. Lo que he podido transitar en esta vida, gran parte se lo debo a mi formación y, bueno, tomado conocimiento de los hechos y sabiendo la situación que está ocurriendo, creo que no podía mirar hacia otro lado y tenía que asumir la responsabilidad y ponerme a trabajar y espero, la verdad, poder hacer la auditoría correspondiente, poder ordenar, sanear y después convocar a todos para que trabajemos juntos. Me parece que en esto la mayor cantidad de gente que está en el ambiente, gente honesta, transparente, que trabaja muchísimo por sus clubes, por sus federaciones. Me parece el aporte también de los entrenadores, de los árbitros, de los jueces, digamos, me parece que todos los estamentos del deporte tenemos que transformar esta crisis en una oportunidad y, bueno, yo creo que mi rol es mediar, juntar a las partes y buscar un mecanismo que nos plantee salir adelante y fundamentalmente después también en el futuro garantizar un mecanismo, digamos, de trabajo que nos dé ejecutividad, transparencia, y nos permita focalizar toda nuestra energía en el deporte, en el básquet, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? A ver, hace poquito y nada que estás, horas, en esta función, en esta nueva función, ¿pudiste hacer un diagnóstico? Porque me imagino que lo primero que tenés que hacer cuando llegás a un lugar como este, que está complicado, desde lo económico y de lo estructural, lo primero que se hace es como cuando vas al médico, un diagnóstico para saber dónde hay que atacar. ¿Pudiste hacerlo, este diagnóstico? No, el primer diagnóstico fue el informe final de la Inspección General de Justicia, que bueno, incluso yo pedí tener acceso antes de tomar la decisión de aceptar o no el cargo. Ese es el primer diagnóstico, y a partir de ahí, bueno, teniendo un estado de situación y el estado, bueno, de por lo menos de deuda real declarada, y bueno, los compromisos que tenemos diariamente, ¿no? Porque la confederación tiene que seguir funcionando a diario, y bueno, es un poco el diagnóstico inicial. Todavía la verdad que no he podido, porque estamos primero resguardando toda la documentación necesaria para después poder avanzar en la auditoría, y después tratando de resolver las cosas urgentes. No he tenido todavía el tiempo de poder empezar a dialogar y conversar con los dirigentes, con el resto de los estamentos, que bueno, la verdad que espero la semana que viene poder ir convocando de a poco para, bueno, empezar a conversar, y a pesar de las urgencias, empezar a, digamos, pensar en el futuro, ¿no? Federico, los jugadores de la generación dorada tomaron gran parte de la responsabilidad de provocar este cambio profundo en la organización, en la gestión y en las finanzas del básquetbol argentino. ¿Sentís que el apoyo de ellos para con tu nombre es también importante a los efectos de que vos tomes la decisión de poder empezar a hacer esta nueva gestión, este nuevo trabajo? Yo creo que es importante, es una responsabilidad. Yo creo que los jugadores pidieron honestidad, transparencia, profesionalidad, pero yo no me quiero olvidar, digamos, y destacar que los que pusieron la denuncia, pusieron la situación en la Inspección General de Justicia, fueron los propios dirigentes federativos, digamos, ¿no? Sí, señor. En esto quiero, porque si no pareciera, o he escuchado algunas voces que intentan poner la responsabilidad de este proceso en los jugadores, y la verdad que acá hay me parece una situación que creo que sorprendió a casi todos, ¿no? En cuanto al estado real de la confederación, se expresaron los jugadores, hubo otros estamentos que se pronunciaron, también hubo dirigentes que hicieron una presentación, y después la que dictamina es la justicia, digamos, ¿no? Me parece que en esto el Estado no podía desentenderse y mirar hacia otro lado, y bueno, eso es lo que pasó. Me parece que lo que tenemos que buscar ahora, a pesar de las diferencias, digamos, ¿no? Y obviamente de los resquemores y de los enojos que puede provocar una medida de este tipo, tratar de buscar los puntos en común. Yo, la verdad que en el medio de la crisis y de los problemas, he escuchado cosas interesantes que tienen que ver con la participación, con que todos los estamentos tengan voz y voto, con buscar mecanismos de control, de gestión, que permitan que no lleguemos a estas situaciones de manejo, que haya alertas más tempranas, digamos, ¿no? Me parece que un poco, lamentablemente, en forma tardía, por la situación que la encontramos, se ha escuchado, y me parece que tiene que ser el punto de apoyo para que miremos hacia adelante, ¿no? Me parece que en esto tenemos un gran presente y tenemos un gran pasado, ¿no? Yo creo que Leonard Nudel, que ha sido un gran maestro, el gran revolucionario del básquetbol argentino, logró algo que muy importante fue la Liga Nacional, y no pudo terminar con otro gran legado que quiso dejar, pero que no pudo llegar a buen puerto, que tenía que ver con también dejar los cimientos, las bases para una estructura federativa moderna y participativa, ¿no? Y me parece que no he podido hablar todavía con las partes, pero he percibido así como que todo el mundo ha gozado de esta situación, esta posibilidad, y me parece que retomar ese legado de León, y que surja de esta gran crisis una buena oportunidad, me parece que, bueno, es algo que me parece que nos tenemos que dar el lugar para hacerlo, y cuando pase un poco los enojos, los resquemores de lo pasado, bueno, empezar a pensar entre todos en el futuro, porque yo no tengo duda que la inmensa mayoría de todos los estamentos queremos trabajar bien, queremos encontrar una cancha de básquetbol para disfrutar y seguir, teniendo un esquema organizativo que nos permita seguir teniendo muy buenos jugadores y fundamentalmente que el deporte siga estando en el centro de la escena, ¿no? Te vuelvo a mencionar a los jugadores, no para responsabilizarlos a ellos de y de hecho ayer lo hablábamos con Fabián, el tema de la presentación. Nosotros sabíamos que habían presentaciones de las federaciones, pero no teníamos concretamente cuáles habían sido, y con la resolución, la 1267 de 2014, que te nombran como interventor, también allí figuran claramente las federaciones de Entre Ríos y de Santa Cruz como denunciantes en la IGJ. Pero la pregunta tiene que ver, Federico, con algo que también mencionaste recién. Los jugadores, desde la renuncia de Vaccaro, a los pocos días, el 2 de junio, presentaron oficialmente a las federaciones y a la Confederación Argentina de Básquetbol un pedido de auditoría. Pedido de auditoría para que se vaya en profundidad, para que se empiece a conocer qué era lo que había ocurrido, con algunas cosas que los jugadores sospechaban que habían pasado y que la resolución publicada el 5 de agosto cristaliza y materializa todo esto que los jugadores solicitaban en cuanto a números. Esa auditoría que desde aquel momento ahora no se logró hacer y que estuvo en danza de varios nombres, la UBA, una entidad privada, una empresa que iba a proveer la Secretaría de Deportes, ¿la van a hacer ustedes en la intervención o va a haber una empresa que trabaje en la auditoría aparte? No, nosotros en las próximas 48 horas vamos a definir el mecanismo y quién va a ser la entidad encargada de hacer la auditoría, pero bueno, la semana que viene va a comenzar ya este proceso, porque es una cosa urgente, porque también tiene que ver con delimitar responsabilidades, ¿no? Porque uno lo que no puede caer en este tipo de situaciones es tampoco en las generalizaciones, ¿no? No es bueno generalizar, y me parece que en esto es muy importante poder empezar a confirmar los hallazgos que ha realizado la Inspección General de Justicia y a delimitar la responsabilidad de cada uno, que obviamente cada uno sea responsable de sus actos, pero me parece que la gran mayoría de dirigentes que ha trabajado desinteresadamente, que también podamos hacer en esto un deslinde de responsabilidades para mirar de cara al futuro, Te lo pregunto porque me parece que es un tema importante, y tal vez también es bueno informarlo y que se escuche por parte tuya y en tu función ya poder aclarar esta situación, porque fue uno de los puntos que estuvo muy manoseado en estos últimos dos meses, desde que se empezó a hablar profundamente de la crisis de la Confederación. Y tal vez también estaba la confusión si la auditoría iba a seguir siendo a través de inspecciones del IGJ o iba a haber una empresa externa para que la haga, y por eso te lo consultaba. Sí, no, la auditoría va a ser externa, El IGJ lo que hace es hizo una inspección, una constatación en base a la denuncia efectuada, hizo sus hallazgos y culmina su actuación en la materia con ese informe, Yo creo que en esto lo importante, sí, le concuerdo, es muy importante que fluya la información y que conforme estén esas conclusiones, todo el mundo pueda acceder, porque vuelvo a decir, me parece que la regla tiene que ver con la transparencia, y yo creo que todos conocemos a los dirigentes del básquet argentino, la gran mayoría que tenemos mucha gente temperamental, sanguínea, que seguramente todos nosotros en el momento de en los cuales nos hierve la sangre, decimos alguna cosa inconveniente, pero es gente de bien y que lo que quiere es lo mejor para el básquet, A ver, Federico Subiele, comparto plenamente esto último que vos dijiste. Conocemos mucho a los dirigentes del básquetbol argentino y sabemos que los hay en gran cantidad y en gran mayoría honestos, que son los que consiguen los recursos. Uno puede discutir o pelear al aire, intercambiar ideas, uno se pone en una postura, el otro en la otra, pero que son tipos que empujan y en esta confederación también los hay honestos. Una vez que la Inspección General de Justicia dio a conocer un informe lapidario en el día de ayer a través del boletín oficial que leímos junto a Matías Traversa acá, deudas y irregularidades, eso ya está para atrás. Empezaste a trabajar, cayó la intervención, y algo que a mí me preocupa en el futuro, esto ya está para mí, o sea, no es que ya esté, sino que digo, ya va encaminado, va a seguir su curso normal, la justicia, se encontrarán cosas, habrá procesos, llevará su tiempo. Lo que más me interesa es la reestructuración después de lo que es la Confederación Argentina de Básquetbol, que tiene un sistema perverso y del cual fuimos testigos en los poquitos minutos que estuvimos ahí a la vuelta el día de la conferencia de prensa con el ex presidente, en aquel momento presidente, Daniel Sani, donde sabemos que los votos son direccionados y las elecciones son a través de devolución de favores, y hubo federaciones como la Federación de Provincias de Buenos Aires que salió con un mandato y en el transcurso de la autopista La Plata-Buenos Aires ese mandato se cambió y se revirtió y se dio vuelta, que hay más federaciones más pobres, y de esto fuimos testigos, donde bueno, se tienen que alinear porque la devolución de favores puede ser más grande. Digo, esto es lo que a mí más me preocupa para lo que viene. Uno que está en el básquet hace 30 años y espera, si Dios quiere y la salud le da y el trabajo también, estar 30 años más, decir, bueno, listo, se pone todo a foja cero, los culpables pagan, los que no están limpios, como tiene que ser, como hace la justicia, pero ahora, ¿cómo barajamos y vamos de vuelta? ¿Cómo hacemos para que la Confederación no vuelva a caer dentro de unos años en el mismo problema? Y me parece que ese es un gran desafío, ¿no? Sí, enorme. Yo creo que es el quizás el más importante, siempre lindo, digamos, ¿no? En esto yo creo que hay que conversar con los actores del predeporte, con todos los estamentos. Vuelvo a decir, yo escuché muchas cosas interesantes, a pesar del dolor que hubo en este, ¿no?, y de los problemas que hubo en este conflicto. Creo que se escucharon varias cosas que tienden a que nosotros podamos estar ilusionado en encontrar el puente del futuro, que la solución tiene que venir de la gente de nuestro básquet, digamos. Claro, ¿no? El mismo dirigente. Acá hay, digamos, primero, una experiencia organizativa de otras organizaciones que tenemos también a través de nuestros jugadores, ¿no?, de la Generación Dorada, que pueden aportar. Pero yo quiero volver sobre un tema que dije hoy. Me parece que hay que retomar el camino y el legado de León Núñez, digamos, ¿no? Yo creo que muchas cosas que en su momento se trabajaron y quedaron inconclusas son cosas que tenemos que volver a discutir y a buscar los mecanismos para enriquecer, digamos, ¿no?, el trabajo de la, digamos, de la Confederación, y ver si nos podemos dar esa posibilidad. Yo sí, lo que estoy seguro, Fabián, es que este tiene que ser un trabajo que se haga con, digamos, convocando a todos, y con mucho diálogo, escuchando, y que tiene que ser algo con el consenso de todas las partes, digamos, es la única manera en la cual las cosas luego perduran, digamos, ¿no? Así que yo creo que sería importante juntarnos, buscar los caminos, si hay una unidad en buscar este camino, de buscar mecanismos más democráticos, con más transparencia, con más efectividad, discutirlo, me parece federalizar esta discusión, me parece que creo que, vuelvo a decir, atravesado este primer momento que sé que es el más complejo, el más difícil, en el cual puede haber algún resquemor pasado de alguno de los que estuvieran involucrados en esta situación, hacer una convocatoria para trabajar por el bien del básquet. A mí me van a encontrar en ese lugar, y trabajando. Yo soy un hombre, digamos, de trabajo y de diálogo, digamos, ¿no? Y creo que mi función en esto es juntar a las partes y tratar de eliminar aspereza en poder de buscar mecanismos que nos garanticen un futuro mejor para el básquet. Chubi, cuando hablas de las partes, hablas de no solamente los dirigentes, hablas de los jugadores, de los árbitros, de los estamentos del básquetbol. Sí, de todos hablo. Sí, yo creo que en esa mesa tienen que estar los cuatro estamentos de este deporte. Creo que también hay que hacer un diálogo con el periodismo, que es un periodismo también muy especializado, que también ha observado este proceso, que me parece que tenemos, también tiene un aporte para realizar en la materia. Yo creo que nos podemos dar el desafío. Muchas veces en la Argentina de las grandes crisis han salido después procesos que han sido muy superadores. Me parece que si nos podemos dar ese desafío, y entre todos, digamos, porque es un ambiente también de chicos que nos conocemos todos. Yo he estado por unos años un poco ajeno a algunas cosas, bueno, por mi trabajo, pero me parece que si entre todos lo que hacemos es tender puentes, ¿no?, en vez de poner cerraduras, tender puentes y hablar con aquel que está un poco enojado, un poco distante, un poco resistente, y buscamos la manera de encontrar y dialogar, yo estoy seguro que vamos a encontrar los puntos de equilibrio, porque creo que hay muchos sectores que están buscando que esto sea una salida hacia adelante, no que sea un parche para volver a tener después los mismos riesgos, las mismas situaciones de siempre. No, a mí me preocupa lo que te decía, independientemente de que hoy el foco es lo económico, lo de las deudas, las irregularidades, pero digo, me preocupa para adelante, porque yo creo que, y lo escribí en la columna, en la editorial que hice para Uno Contra Uno Web, yo creo que este es el segundo gesto desinteresado más importante de la historia del básquetbol argentino. El primero lo nombraste vos, tres o cuatro veces en tu explicación, que fue el de León Lanús, el en generar una liga nacional en donde él muchas veces estuvo por fuera, donde él no sacó un beneficio particular o personal, porque ni siquiera tuvo la chance de poder manejar la selección argentina. Cuando lo hizo se tuvo que ir, se fue con un juicio por medio, vale, sí, que tampoco fue que el tipo hizo una competencia para él ponerse como el número uno y vivir holgadamente de eso, siempre lo hizo a través de su trabajo, como lo hubiese hecho si no hubiese habido Liga Nacional. Y este de los jugadores, como dijo Manu Ginóbili en la presentación que hicieron en la universidad o en la UADE, de embarrarse, de venir acá, de remangarse los pantalones, de por ahí salirse al picado, de dejar un legado, es el segundo gesto desinteresado más importante de la historia del básquetbol argentino. Entonces digo, no sé si va a haber otro gesto como este, como el de León y como el de La Dorada, porque hay que ver si tenemos esa gente. Hay muy buena gente, pero hay que ver si tenemos esa calidad de gente como para poder hacer otro gesto. Y me parece que estamos ante una oportunidad histórica de, y repito esto, independientemente de lo que pasó y de las deudas y las irregularidades, estamos en la oportunidad histórica como para poder sentar una base, cambiar con los dirigentes, que son los que hacen el básquet de cada una de las federaciones, aquellos dirigentes que estén aptos y sean honestos y que tengan esa capacidad, cambiar los estatutos para que la confederación tenga una transparencia y no haya que esperar otro nuevo gesto de otra camada de jugadores que pueda hacer esto. ¿Se entiende lo que apunto, Fede? Sí, yo te entiendo perfectamente, y la verdad que es un poco la yo creo que es un poco la idea, digamos, ¿no? Pero yo entiendo, Fabián, que es una responsabilidad de todos, digamos, ¿no? Me parece que esto que hizo la Generación Dorada, que puso la educación, pero que después involucró a muchos actores que también se involucraron en esta cuestión. Y después también de los mismos dirigentes surgieron porque lo habían planteado el hecho, sí, de sí, la denuncia, obviamente, en foros, en foros a discutir. Yo creo que lo escuchaba incluso a Fabián Borro hablar de esto en tu programa, esto de realizar foros para discutir con los estamentos, con los actores. Me parece que entre la gente de Vázquez está dando vuelta esta situación, esta idea, bueno, pero ahora es responsabilidad de todos. Yo, por supuesto, voy a convocar a todas las partes, y me parece que este es un momento bisagra para el básquet argentino, en el cual podemos, yo creo, sentar la base para ser un ejemplo de institución en la Argentina, y también garantizarnos tener el mecanismo de funcionamiento y de desarrollo deportivo que nos pongan en el primer plano mundial por muchos años, ¿no? Claro. Así que ese también va a ser el objetivo de todos, ¿no? Y yo vuelvo a aclarar esto, yo entiendo que este es un momento quizá un poco más complejo, porque hay mucha herida, mucha cosa flor de piel, pero bueno, estoy seguro que vamos a ir sanando eso y atravesando este momento, yo creo que en búsqueda de esta oportunidad que se abre también para el básquet argentino, ¿no? Federico, te consulto con respecto a lo que puede llegar a ocurrir a futuro una vez que termine tu trabajo en la intervención de la Confederación Argentina de Básquetbol. La intervención, la Inspección General de Justicia, una vez que termine de hacer toda la gestión, ¿puede llegar a presentar alguna denuncia penal por algún tipo de irregularidad en cuanto a manejo de estatuto o en cuanto a mal manejo de las finanzas de la Confederación Argentina de Básquetbol? ¿O esto tendría que provenir de otro lugar? No, si surge el elemento, se van a presentar las denuncias correspondientes. O sea, realizada la auditoría, si surge un elemento, contundente que amerita una investigación judicial, sea en sede civil o en sede penal, vamos a tomar la acción del caso, como corresponde, ¿no? Y aquí irías, hasta las últimas consecuencias, te encontrarás los culpables. Sí, aparte, está explícitamente dentro de mi responsabilidad como, como interventor. Claro. Así que ya que sí, obviamente siempre jugar, pero tomando las acciones del caso en tanto y en cuanto se constate que puede pasar algo de esta característica, ¿no? Fede, me quedé con algo que dijiste recién, y la verdad que me gustó mucho. De todo lo que venimos hablando, obviamente, que es positivo, pero me gustó algo que es lo de, sabés que hay gente que está lastimada o que puede estar herida, pero que la idea es consensuar y que todos se sumen a la mesa. ¿Cómo crees encontrar ese escenario y cómo vas a tratar de convencer a las partes para sentarse? Levantando el teléfono y hablando uno por uno y tratando de conversar y dialogar, que es la única manera, y teniendo paciencia y sabiendo que, porque hay mucha gente que conozco y a la que no conozco he sentido comentar, es que hay gente que quiere el bien del básquetbol, digamos, ¿no? Y que ama el básquetbol y quiere el desarrollo de este deporte. Yo no tengo duda que vamos a poder atravesar esto bien. Si hay alguno que está buscando quizás otra cosa, bueno, quizás es más complejo, pero yo creo que predomina ampliamente la gente de esta característica, y yo voy a hacer todo el esfuerzo necesario para poder llegar a sentarme a dialogar con todo, porque creo que es mi función y que creo que estoy para eso, digamos. Si tendrías que ver la intervención desde afuera, Federico, como hombre de básquetbol, y en el lugar de Federico Susbieles está otra persona vinculada con el básquetbol, ¿cuál sería tu análisis, como hombre del básquetbol, como hombre de la política? Una cabe intervenida. Hay quienes le tienen temor a la intervención de la Confederación Argentina de Básquetbol. Y hasta lo titulan como un gesto que no es democrático, no darle la posibilidad al dirigente de que participe. ¿Vos cómo lo verías desde afuera? No, de la misma manera que adentro. A mí me parece una situación que es anómala e incómoda, digamos, ¿no? Una intervención es algo no deseado por ninguna de las partes, digamos, ¿no? A mí no, me parece también que está dentro, obviamente, del marco de derecho, y acá hay motivos suficientes, pero me duele, digamos, ¿no? Y claro, te vuelvo a decir, no es una cosa grata ser interventor de un organismo y bueno, tener que tomar este rol de contralor y de llegado el caso de las irregularidades, pero bueno, creo que es mi responsabilidad hacerlo y debo hacerlo, y leí un informe, digamos, de la Inspección General de Justicia antes de tomar la decisión, y me parece que hay elementos que ameritan. Entonces yo, bueno, tampoco puedo ser un irresponsable, o siendo la persona que viene de este deporte y entendiendo que puedo dar un servicio para juntar a las partes y salir hacia adelante, no podía mirar hacia otro lado, digamos, ¿no? Claro. ¿Con qué gente estás contando hoy para trabajar ahí adentro, Fede? Mirá, Fabián, la verdad que un número muy reducido, digamos, una contadora que me está acompañando, nos va a acompañar un abogado, y después quiero trabajar con la gente de nuestro deporte. Quiero sentarme a conversar y quiero ir sumando gente del equipo de trabajo que bueno, en el cual está representado todos los estamentos, digamos. Claro, creo que la solución está en nuestra gente. Digo esto porque hasta hace unos años, digamos, la Confederación Argentina de Básquetbol no tenía otra competencia extensa que no fuese, digamos, la selección argentina en el momento de selección, los campeonatos argentinos o algún torneo de las chicas que, a través de FEBRA, que era una rama que podía llevarlo adelante. Hoy por hoy tiene el torneo federal, que es una competencia intensa. Se reabrió la inscripción. Por eso, de 55 equipos, y que necesita, digamos, volantazo rápido, porque está a la vuelta de la esquina, que arranque en octubre, noviembre. Entonces digo... Sí. ¿Te vas a apoyar en algún ex dirigente, en gente que está ahí adentro? Sí, el equipo de trabajo de la Confederación va a seguir trabajando, ¿no? Todos los trabajadores que han llevado adelante la gestión diaria. Y a eso me refería. Que ha llevado la gestión también del torneo federal, bueno, va a seguir trabajando. De hecho, fue la primera cosa que hice ayer, fue llevar la tranquilidad a los trabajadores, en el sentido de, bueno, de que trabajen con confianza, que se pongan la camiseta como la tienen, ¿no? De esta institución, y bueno, que trabajemos juntos en pos de que las cosas que están haciendo bien se sigan haciendo bien, se profundicen, y las cosas que se deben cambiar, bueno, las trabajemos con el resto de los estamentos, como dije hace unos minutos, ¿no? Profundizo lo que te preguntaba, Fabián, Federico, porque la semana pasada hablamos con Alberto García y nos confirmó que habían realizado un acuerdo y habían firmado un acuerdo en la Secretaría de Deportes para, además de la intervención, apoyar a la intervención con una comisión normalizadora, con un miembro de FIBA Américas, un miembro del Comité Olímpico y un miembro de la Secretaría de Deportes. Ellos también van a estar trabajando con vos, porque salió el nombre de Eduardo Bassi como posible integrante o representante de FIBA Américas para trabajar junto a ustedes en la Confederación. Sí, hay un acuerdo que se firmó entre, como bien decía, entre la Secretaría de Deportes, el Comité Olímpico y la FIBA, en el cual, bueno, cada uno de los organismos va a poner un veedor, digamos, para velar por el digamos, normal desenvolvimiento de esta intervención, digamos, ¿no? Bueno, actuarán como tales, como veedores, ¿no? En esto la responsabilidad de la intervención y las decisiones, bueno, obviamente tienen que pasar por mi persona, que soy el responsable ante el Ministerio de Justicia a través de la resolución del ministro. Chubi, la última de mi parte tiene que ver con tu carrera, así como en algún momento hicimos notas al jugador que tuvo una muy buena carrera jugando 8 temporadas en la Liga Nacional. ¿Esto significa mucho en tu carrera política o es un paso más de lo que te toca hacer como hombre que se debe al Estado? Yo creo que es lo tomo principalmente como un desafío de un hombre del deporte. Buenísimo. Así lo siento, digamos, así lo siento. La verdad que lo hago de ese lugar, y lo hago con mucha responsabilidad y con mucha ilusión también de que podamos sacar este trabajo adelante. Federico Susbieles, nuevo interventor de la Confederación Argentina de Básquetbol, hombre de básquetbol, el agradecimiento por el contacto, y bueno, hasta ahora no tuviste más que palabras de aliento de parte de jugadores que han pasado cerca tuyo, como Marcelo Ricciotti, como Sebastián Uranga, como Guito Belli, toda gente que te, como Diego Gripo, inclusive gente que te conoce mucho, bueno, obviamente Leandro Ginobili y toda esa banda. Un abrazo enorme, lo mejor en tu gestión. Tu bien y tu éxito va a ser nuestro éxito también, así que estamos todos en el mismo barco. Bueno, yo la verdad que te agradezco las palabras, Fabián, y el pedido que voy a hacer a usted y a todo el ambiente del básquet, por favor me ayuden a tender puentes, digamos, para que podamos juntarnos toda la mesa y buscar un futuro mejor. En eso estamos, el diálogo siempre es el mejor camino. Un abrazo enorme, Chubí. Un abrazo, Fabián, muchas gracias. Federico Susbieles, ex jugador de básquetbol, Racing, Pacífico, Estudiantes, Ferro, Selección Argentina. Ahora interventor de la Confederación Argentina de Básquetbol, hombre del gobierno, con aires de diálogo, con aires de sumar gente a la mesa, en una situación que él reconoce como incómoda y que a nadie le gusta, pero que habida cuenta de la delicada situación que estaba ocurriendo en la Confederación Argentina de Básquetbol, no había más remedio. A esto se le suma que hay una delicada situación económica, él va a tener que gestionar, esto lo digo independientemente de la nota, va a tener que gestionar los recursos, no viene con plata de la Secretaría de Deporte o con la plata del ENAR, ni nada que se le parezca, sino va a tener Contar con los mismos recursos y deberá gestionar con esos recursos. Exactamente, va a contar con los mismos recursos, llámese entrada por sponsoreo, venta de entradas, acciones que pueda la Confederación Argentina, las becas que la Confederación iba a dar a los deportistas y alguna otra cosita más, pero no tiene recursos extraordinarios en una situación donde hoy no cuenta con demasiada gente, inclusive se acaba de alejar en la semana por problemas familiares Domingo Giorgetti, que era el jefe de la Selección Argentina, que estaba trabajando con el equipo, tuvo algún problemita personal y no puede estar con la selección. A esto se le suma todo esto, y en un momento delicado donde se está trabajando mucho, donde la Secretaría de Deporte con su gente, no con su plata, con su gente, también está aportando para sacar la Confederación Argentina adelante. Buen punto de partida. Sí, señor. Clarito, coincido. Contundente, hay que sentarse a la mesa. Dio nombres personales, habló de Fabián Borro, que lo había escuchado acá, él lo nombra, no es casual, por lo menos está en mi lectura. Sabe que Fabián es un dirigente fuerte. Va a ser el presidente de la ADC. Es un dirigente de peso que fue el que dio el primer puntapié para que la selección pudiera viajar al sudamericano. Es un hombre importante dentro de la estructura dirigencial del básquetbol argentino. Y por eso lo nombra. Para mí no es casual. Que quede claro. Como para poder acercarlo y para poder empezar a dialogar y a partir de ahí empezar a trabajar juntos. Es un camino que debemos transitar todos, los que quedaron afuera, los que están adentro, los que venimos apoyando desde nuestro lugar de trabajo, todos debemos aportar, acá no hay que poner el ego arriba de la mesa o el cargo arriba de la mesa, es sumar voluntades, cada uno desde su lugar, para poder enderezar una nave que no está derecha, y que no tiene rumbo, y que el rumbo de alguna manera lo marcaron dos federaciones con sus dirigentes y los jugadores de la generación dorada, ¿sí? Uh-huh. Pero fueron dos generaciones, como bien reza el boletín oficial, dos federaciones con sus dirigentes, las que hicieron las denuncias o la denuncia correspondiente en Inspección General de Justicia, que dio pie para que ingrese en la Confederación Argentina de Básquetbol. Claro, los jugadores tuvieron un rol protagónico, pero articulando la problemática desde otro lugar, y con otros medios, que es el los que los jugadores tienen que tener. Y el dirigente que tiene dudas tiene que denunciar, y aquí está la denuncia. Equivocados o no, como dijeron en la conferencia de prensa Manu Ginóbili y Luis Scola, hicimos lo que pudimos. Es que difícilmente te puedes equivocar pidiendo transparencia, honestidad, una gestión profesional y una auditoría. Es que es lo que se pide. En el camino. Son jugadores, en definitiva. Por eso, a eso voy, y por eso le doy la derecha. Además, no los vamos a subestimar. Son jugadores, son tipos muy inteligentes y que vienen pensando esto desde hace mucho tiempo. Y repetimos lo que venimos diciendo desde que arrancó este conflicto. Hay dirigentes capaces y dirigentes honestos. Hay dirigentes capaces y dirigentes honestos. Dirigentes que van para adelante, y siempre se respeta al dirigente por conseguir el recurso para que la federación, para que el equipo, en el caso de la ADC, que es una competencia privada y profesional completamente distinta, pueda participar. Y eso se respeta siempre, siempre. Hay formas y maneras. Y eso es lo que a veces uno pone en duda. Pero al dirigente se lo respeta, al dirigente se lo valora, al buen dirigente se lo respeta y se lo valora, y es un poco lo que dijo Federico Susbiele, ¿no? Sumar a la mesa gente para que pueda empezar a trabajar en este proceso nuevo de la Confederación. Bueno, va a haber auditoría, la auditoría se va a definir en las próximas 48 horas. Clarita nota con Federico, está bueno también plantear, porque la opinión pública que lee.